empezándose a amar. Sus besos me quemaban el alma, sus ojos mi terruño de paz, mis manos cabalgando en su vientre, mientras la luna sin dejar de mirar. Y la llevé hacia él en mis brazos, él no me soltaría jamás. Se fue sin darse cuenta que la amo, se fue sin darme una noche más. Y la llevé hacia él en mis brazos, él no me soltaría jamás. Quisiera decir que no hace falta, quisiera mentir que no me duele ya. Miguel Montes de Oca y Elizabeth. Cómo me gustaría que regresaras y el cielo volver a abrazar. Diana y Emiliano Cruz. Orlando.